Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a platicar sobre administración de proyectos desde el punto de vista del presidente actual del PMI Capítulo Puebla. Hoy está con nosotros Antonio Hernández Cruz, presidente del PMI Capítulo Puebla en el periodo 2020-2022. Antonio, un gusto saludarte y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Hugo. Realmente es un placer platicar contigo. Perfecto, pues vamos a empezar. Y lo primero que nos gustaría escuchar de ti es, platícanos cómo fue tu camino hacia la administración de proyectos. Muchas gracias, Hugo. Pues es una pregunta que a mí, la verdad, me da mucho gusto tener que recordar. De hecho, es de los episodios favoritos que tengo en mi vida. Y te voy a comentar ahora sí que los primeros pasos. Yo me gradúo de la universidad por ahí de 2013, que desde la universidad estos temas de planeación y todas estas cuestiones administrativas de la ingeniería civil, yo soy ingeniero civil de profesión, y a mí me atraen mucho, ¿no? Desde esos comienzos. Entro a laborar a una empresa que se dedica a la consultoría en vías terrestres, proyectos con dependencias federales, estatales, municipales y también con iniciativa privada. Y ya desde esos inicios empiezo a ver el uso de algunas herramientas en dirección de proyectos. Afortunadamente me fui haciendo un camino en esa empresa, me dieron la oportunidad de ir avanzando en mi desarrollo profesional y en algún momento me dan la oportunidad de liderar como tal un proyecto para implementar un sistema de calidad en el área en donde yo estaba laborando. Y es ahí donde se me presenta el primer reto importante, porque propiamente liderar un proyecto, administrar un proyecto, eran términos nuevos propiamente para mí, y rápidamente que me pongo a investigar. Y la verdad es que buscando en internet encontré Project Management Institute, me hago miembro, y después de cierto tiempo también me doy cuenta que además existe un capítulo local aquí en Puebla, y es en donde pasaron un par de meses y me logro contactar con mi amigo Gabriel Pérez Huesca, que seguro nos está escuchando, y un saludo muy afectuoso para él, porque es con él y con el equipo que empezamos, Mariano, Alberto, que yo me uno a las filas del capítulo, y ahí comienza esta aventura tanto en dirección de proyectos como dentro del capítulo como tal. Tu integración al capítulo de inicio fue como un miembro más del capítulo, ¿no? Sí, exactamente. Propiamente yo me integro primero como miembro del PMI Global. ¿Qué significaba esto? Que yo pagué mi membresía ante el Project Management Institute para obtener algunos beneficios, que como el estudio del PMBOK, que es el Project Management Book of Knowledge, y algunas muchas otras herramientas que tiene PMI desde su portal. Pero ya cuando me entero que existe un capítulo local y que además hacen eventos y que además nos juntamos y ya es una cuestión un poquito más vivencial, es entonces cuando me acerco con Gabriel desde el punto de vista de ser un miembro más, pero ¡oh sorpresa! Resulta que el capítulo que tenía ya varios años de creación, se creó por ahí de 2004, me parece, resulta que tiene, que está en un recomienzo, por así decirlo, que tenemos muy poquitos miembros y que existe incluso el potencial o la amenaza de desaparecer como capítulo, y le empezamos a meter con ganas. Casi por accidente te puedo decir que me convertí en un voluntario del capítulo apenas como llegué a él, y esto fue más una cuestión de mi interés por incorporarme y también de la necesidad que existía en ese momento de echarle manos al capítulo para poder hacerlo brillar, amigo. Muchas de las cosas que se hicieron en este capítulo, en la parte del PMI Puebla, como tú bien lo comentas, que estuvo a punto de desaparecer y de que se formó un equipo bastante sólido para reactivarlo, de ahí se generó un evento que es el primer evento donde pudieron ingresar a más de 300 personas, cuando los capítulos en general, sus reuniones, a lo más yo creo que son 15, Pero PMI Puebla hizo un gran esfuerzo en ese momento y metieron 300 personas en un solo evento, que creo que hizo mucho ruido a nivel internacional, ¿cierto? Es una historia bastante bonita que a mí me gusta mucho. Igual y 300 personas suena a un poquito más de lo que tuvimos, pero al menos sí fueron más de 200, eso sí te lo puedo decir. Pero antes de suceder eso, lo cierto es que nos tardamos un muy buen rato en darle toda una estructura al capítulo propiamente. Somos, como capítulo propiamente, somos una asociación civil legalmente constituida, y realmente fue tardado el andar en el que nosotros empezábamos a generar nuestras reuniones mensuales, empezar a generar contenidos para nuestros miembros, para que el público en general se fuera enterando de la dirección de proyectos. Y bueno, insisto, fue un proceso largo. Además de todo, tuvimos la oportunidad de participar en otros congresos de otros capítulos, por ahí la creación del capítulo de Bajío, participamos en un par de eventos del capítulo en México, y luego nos vamos enterando, o más bien se nos abre la oportunidad de diseñar un congreso de dirección de proyectos aquí en Puebla, y era algo que para nosotros en algún momento, y me encanta recordar esta parte porque yo te puedo decir que me uní al capítulo por ahí de 2016, 2015, 2016, y en todo ese lapso veíamos bastante lejana la posibilidad de hacer un congreso, no nos la creíamos. Nuestro primer intento, y te lo confieso, amigo, y que me disculpe por ahí, Gabo, pero yo sé que le va a gustar también recordar estas cosas. Tuvimos un primer intento que no funcionó, y la realidad es que pasaron muchas cosas. El último detonante que nos impidió por completo realizar el evento que teníamos pensado fue en ese momento el sismo en el año 2017. Y la realidad es que nos terminó de tirar todo un trabajo de planeación que ya llevábamos de 3 meses y no pudimos concretar el diseño de ese primer congreso. Pero eso, amigo, solamente nos fortaleció y nos dio las bases y nos dio algo que a todos los project managers en el mundo les encanta sacar provecho, y que nosotros lo hicimos evidentemente, que es todas esas lecciones aprendidas. Sabíamos que era lo que ya no podíamos volver a repetir y sabíamos hacia dónde queríamos ir. Y entonces, amigo, es cuando en 2018 tuvimos la oportunidad de diseñar y de llevar a cabo, de la mano de mi amigo Ulises, el primer congreso de dirección de proyectos aquí en Puebla. Déjame interrumpirte ahí un momento, Antonio, y ya, perdón, amigo. Pero yo creo que es importante para toda la gente que nos sigue en este podcast que a Ulises Olorio lo tuvimos también en entrevista y lo escucharon. Actualmente se encuentra en Valencia, España. Y realmente este grupo que se formó es importante porque los capítulos del Project Management Institute en México no habían tenido tanto ruido a nivel internacional. Es por eso que en particular al capítulo Puebla y en particular a ese grupo que se formó en ese momento que tú bien los estás mencionando, a mí me interesa mucho que la gente los conozca y que se reconozca que a partir de ese grupo, Antonio, Ulises, Gabriel y todos los que involucraron, perdón por si se me van los nombres, pero a todos los que participaron en ese congreso, se hizo mucho ruido internacional. Me gustaría que comentaras para que la gente que nos escucha vieran cuál fue el impacto que se tuvo con ese congreso que se organizó. Claro que sí, amigo, y no, de hecho, por si se te olvidó alguno, yo ahorita te los menciono. Y lo cierto es que efectivamente marcamos un hito. Fue para nosotros una gratificación enorme. Por ahí justamente de 2017 nosotros, o más bien el capítulo, entró en el proceso natural de formalizar la mesa directiva propiamente del capítulo como tal, en donde Gabriel ya estaba liderando los esfuerzos. Sin embargo, se llevó a cabo un proceso democrático y es ahí como entran tanto Gabriel como Ulises, como Alberto, que es para mí una persona de la que siempre tenemos que comentar porque ha aportado mucho al capítulo desde su resurgimiento, y también entró con nosotros Inuk y Rodolfo. También te puedo comentar de mi parte que propiamente no pertenecía a la mesa directiva, a esa que se generó en ese momento, sin embargo sí que tomé un puesto que fue le llaman PMIF Liaison, que es un enlace de la fundación que tiene PMI, y bueno, ese lleva a cabo proyectos sociales. Es un tema también muy bonito del que quizá podamos platicar en otra oportunidad. Y a partir de ese grupo que se formó, en el cual también desde sus inicios se involucró mi amigo Rodolfo, se empezó a estructurar ya de una mucho mejor manera el capítulo como tal. Empezamos a generar grandes hitos. Y fue en 2018 cuando se pudo llevar a cabo este primer congreso internacional de la mano de mi amigo Ulises, que hizo un esfuerzo extraordinario, que trajo patrocinadores, que trajo contactos, que trajo ponentes de muy alto nivel. Naturalmente no lo hizo solo, todo el equipo alrededor trabajó por ese gran esfuerzo. Recuerdo muy bien que, por cierto, en ese primer congreso mi participación no fue tan amplia porque yo traía temas laborales muy pesados. Pero lo cierto es que se logró, se trajo un congreso de muy buen nivel y sentó las bases y sentó los precedentes de lo que ahora es un capítulo que marca mucha referencia en Latinoamérica. Y nuestros líderes han estado muy contentos. De hecho, últimamente nos exigen más porque saben que el capítulo en Puebla tiene un mayor potencial. Y bueno, a partir de ese primer congreso empieza a sonar mucho más la profesión. Empezamos a generar mayor membresía y es entonces cuando se nos presenta esta oportunidad de armar todo un plan estratégico para el capítulo. Y durante todo 2019 estuvimos sentando los cimientos de ese plan estratégico, y además de que se nos vino ya casi podría decirte yo que la obligatoriedad de llevar a cabo el segundo congreso internacional, en donde ahí sí, para que veas, lo puedo decir con mucha alegría, Gabriel, Rodolfo, Bere, Edgar, Beto también, por supuesto, y nuestros otros vicepresidentes, Ismael, Ignacio, Liliana, estuvimos involucrados en todo el proceso de construcción de INUC, por supuesto, que INUC, ahorita voy a platicar un poquito más de él. Estuvimos involucrados en el diseño de un segundo congreso que la verdad es que dejó muy buen sabor de boca a los asistentes, a nuestros líderes de PMI. Fue un congreso de altísimo nivel en todos los tenores en los que podrías marcarlo, en una muy buena sede, con muy buenos ponentes, con una agenda muy bien diseñada y muy bien llevada a cabo, y fue un esfuerzo de todos. Y la realidad es que ahorita el capítulo como tal tiene no solo el interés, sino que yo podría decirte incluso un poco de necesidad de mantener ese nivel que nos caracteriza y que nos ha permitido estar en el ojo del huracán, amigo. Termino diciéndote que después de ese congreso es cuando básicamente nos cae la realidad encima y nos damos cuenta que, de acuerdo a los estatutos, ok, estábamos súper contentos trabajando con el liderazgo de Gabriel, pero su periodo ya estaba concluyendo. Y es cuando se nos da la oportunidad de presentarnos a un proceso de transición, en donde principalmente Ulises era un muy buen perfil para cubrir el próximo puesto en presidencia. Ya lo has mencionado, él tuvo que partir por una cuestión personal y profesional, cambió de residencia a Valencia, en España, entonces ya no pudo ser él, y además también estaba INUC, que era un candidato natural porque tiene un dotes de liderazgo muy importantes, y aparte él es el amigo de todos, entonces era prácticamente, yo te podría decir, que el perfil natural para cubrir el puesto de presidencia. Y le agarró un tema laboral muy importante, muy imperioso para él, que lo imposibilitaba para cumplir este rol, que de alguna manera sí exige bastante. Y después de ello había todavía candidatos que estaban más preparados que yo para tomar el tema de presidencia. Por ahí estaba Alberto, lo he mencionado, y de repente también sus temas laborales no le permitieron como tal participar para ser presidente, y quienes sí estuvimos abiertos a un proceso democrático fuimos justamente mi amigo Rodolfo y yo, que éramos propiamente, por un tema de criterios y por un tema de estatutos, los que lográbamos los requisitos para ser candidatos. Se generan las elecciones en el mes de diciembre y me favorecen para liderar este esfuerzo, que finalmente no es mío, y siempre lo voy a decir, mi rol más bien está en ojalá lograr que todos mis vicepresidentes cuenten con las herramientas suficientes y también se encuentren satisfechos de lo que están logrando, porque realmente son ellos los que hacen, ellos con los voluntarios, los que hacen posible que las cosas en el capítulo se estén dando. Entonces, perdón por el comercialote, amigo, pero sí me gustaría aprovechar este espacio para agradecerles a todos mis vicepresidentes, a mi mesa directiva y a mi equipo de voluntarios, el esfuerzo que están haciendo para que el PMI Puebla siga impactando, siga creciendo en la región y sigamos fomentando las prácticas de dirección de proyectos, amigo. Solamente quería mencionarlo. Y un reconocimiento muy merecido por todo el esfuerzo que se ha hecho para fortalecer y para promover la profesión pues dentro de nuestras regiones. ¿Qué nos puedes contar sobre la visión del PMI hacia México? Ok, amigo. Bueno, voy a tratar de ser de responder a tu pregunta y te quiero decir primero que nada lo siguiente. PMI se encuentra en un proceso de transformación que es brutal, realmente es un gran cambio el que nos está proponiendo PMI desde oficinas centrales. El año pasado se llegó un nuevo CEO, Sunil Prashara, y con su llegada también llegó una transformación muy importante para PMI. Muchos los que conocen de PMI y los que no conozcan los invito a conocer y se podrán dar cuenta que se generó una transformación desde la parte de la marca como tal y de cómo nos comunicamos hacia el exterior. Pero es que eso solamente es el resultado de un montón de transformaciones que se están dando y no solo desde adentro de la organización, sino que PMI se está dando cuenta de la actuación preponderante que debemos tener todos los directores de proyectos para algo que, déjame mencionarlo, se denomina el Project Economy o la economía de proyectos. Y esto significa que realmente el motor que va a impulsar el desarrollo de las naciones y el desarrollo mundial van a ser los proyectos. Proyectos de infraestructura, proyectos de tecnología, proyectos en el sector salud, un gran reto, proyectos en el sector de la industria alimentaria también, obviamente las energías. Y todo esto, PMI nos está invitando a ser actores relevantes, actores que estemos inmersos en la toma de decisiones, no solo desde el ámbito privado, sino también en el sector público. PMI está haciendo esfuerzos muy grandes para que la región, por ejemplo, uno de los grandes cambios que hizo es que actualmente ya tenemos un director regional de toda Latinoamérica, Ricardo Triana, que se va a encargar de que PMI y todos los capítulos en Latinoamérica sean una sola voz y hablemos el mismo idioma y digamos, ahora sí que propongamos lo mismo a una sociedad que va a necesitar de la dirección de proyectos. Aquí en México, por ejemplo, decirte que tenemos un convenio con todos los capítulos de México que nos permite hacer colaboraciones entre los 6 capítulos que son actualmente en este país y que nos ha permitido también abrir un poco nuestro horizonte. Ahora, no solo propiamente nos enfocamos y nos relacionamos con los capítulos en México, sino que hemos estado creciendo en toda Latinoamérica a generar nuevas redes que nos permitan difundir más. ¿Qué es lo que el PMI le ve a toda la región? El potencial para que los directores de proyectos empiecen a transformar sus industrias. ¿Y qué es lo que nosotros como capítulo podemos aportar para lograr ese cometido? Tenemos un plan estratégico que nos impulsa principalmente a seguir 3 vertientes. La vertiente de generar mayores miembros para que estos miembros puedan permear más la dirección de proyectos y busquen certificarse y busquen crecer en conocimientos y busquen acercar a la industria a los conocimientos de dirección de proyectos. Lo segundo es que ya teniendo a los miembros buscamos que estén, además de satisfechos, que estén bien capacitados y que estemos formando redes de valor entre nosotros para que podamos acercarnos más. Tenemos una gran cantidad de miembros en una empresa muy importante que se llama T-Systems y en Volkswagen, y por ejemplo también tenemos en Audi, que son industrias del ramo automotriz que están muy comprometidas con el tema de dirección de proyectos, pero también se están acercando las industrias en el ramo de la construcción o de la consultoría en términos de infraestructura. Creo que todavía tenemos un reto para acercarnos a la industria de la salud, por ejemplo, y hacia allá van nuestros horizontes, amigo. Lo cierto es que como potencial tenemos mucho que hacer, tenemos todavía muchas áreas que no estamos abarcando y que sí que lo queremos hacer, y todo es porque estos conocimientos de dirección de proyectos pueden ser la base que nos permitan construir de manera muy profesional un país más competitivo. Y eso es a lo que PMI le apuesta, eso es a lo que PMI Puebla le apostamos, y en el camino estamos, amigo. Ahora vamos a entrar a una parte donde te voy a hacer una serie de preguntas ya más directas. Espero que nos puedas apoyar, porque esta serie de preguntas nos ayudan mucho para medir cómo se encuentra la administración de proyectos a nivel nacional. Claro. Lo primero que te quiero preguntar, y creo que ya me lo respondiste con lo anterior, pero no está de más, si quieres añadir algo, es ¿qué es lo que se está haciendo bien en la parte de administración de proyectos en este país y qué es lo que no se está haciendo bien o qué es lo que nos falta por hacer? Pues bueno, ambas preguntas dan para mucho de qué hablar, amigo. Yo creo, no quiero sonar escéptico en ese aspecto, pero propiamente yo creo que no se están terminando de hacer cosas bien, aunque hacia allá van los esfuerzos. Entonces, en términos de qué está funcionando y qué podemos estar encaminados a hacer mejor, es propiamente impulsar siempre las prácticas de dirección de proyectos y que más gente conozca de la profesión. Eso es vital, eso es, digamos, la parte medular de los esfuerzos en dirección de proyectos. Y no lo digo solamente desde el punto de vista de los capítulos, ni yo como presidente, sino de la misma profesión y de todos aquellos que conocen herramientas de dirección de proyectos. Y también decirlo, no solo lo digo desde el aspecto de PMI, sabemos que hay otras corrientes ideológicas y otras herramientas en el mercado que nos permiten tener un amplio espectro para dirigir proyectos. Y yo creo que está en manos de todos los actores, no importando la metodología, no importando si eres de un capítulo o si solo te dedicas a la iniciativa privada. Creo que a México le hace mucha falta el profesionalizar estas actividades, el que realmente, y para allá vamos, eso es lo que creo que estamos encaminados a ir pudiendo a poder hacerlo mejor. ¿Qué no estamos haciendo bien o propiamente qué estamos haciendo mal? Si quieres sonar, digamos así, de brusco, es que no estamos llegando a un sector que me parece vital que comprenda la importancia, que es el sector público, el sector gubernamental. Nos ha dado hasta cierto punto, yo creo que temor es una palabra, y yo creo que otra cosa que sucede es que no entendemos propiamente cómo acercarnos al sector público. Y lo que está pasando es que el sector público en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno no están entendiendo lo vital que puede ser para ellos, amigo, por decirte un ejemplo, instalar una PMO. Y eso es algo que han hecho países que les ha funcionado de manera maravillosa. Simplemente el hecho de que exista dentro del sector gobierno una persona que se dedique a monitorear la eficiencia de los proyectos. Porque sabemos que no van por un tema de rentabilidad económica, pero sí por un tema de impacto social. Entonces, para eso hay mediciones, incluso que PMI te propone. Hay una figura de una oficina de dirección de proyectos. Y yo creo también, y lo creo de verdad, que hay profesionales con suficiencia técnica para cumplir esos roles dentro del sector gobierno. Y lo cierto es que no estamos captando todavía ese interés. Entonces, creo que la iniciativa privada hacia allá vamos, ya estamos encaminados. Creo que en el sector público todavía hay mucho por avanzar. Te tocó un periodo complicado por lo que ya todos conocemos, pero ¿qué futuro le ves a corto plazo a esta profesión? De acuerdo. Ahí sí no quisiera pecar de optimista, sin embargo sí lo voy a hacer y lo hago porque al final de cuentas la dirección de proyectos justamente me ha enseñado que tenemos que, para un proyecto, para cualquier proyecto, tenemos siempre que estar pensando en los supuestos, en los riesgos y en todas esas cosas que realmente determinan el alcance de un proyecto. La situación actual por la que estamos atravesando definitivamente llega a transformar tanto la vida pública como la vida privada. ¿Qué podemos hacer como directores de proyectos? Yo te diría que en primera instancia, algo que sí podemos hacer es ser muy humanos y ser muy sensatos de saber, por ejemplo, que hay personas que van a querer aprovechar estos tiempos de contingencia para desarrollar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y para crecer en algún aspecto de sus vidas. Y habrá otras personas que tal vez no lo vean como un aprovechar, sino como un quizá descansar o quizá darse un break o quizá incluso hay personas que lo están viviendo y que lo están padeciendo como una etapa de bastante sufrimiento. Hay que ser muy empáticos. Como directores de proyectos tenemos que desarrollar habilidades suaves en torno a ser más humanistas, a ser mejores tratando con las personas y a entender que cada uno tiene sus expectativas y sus necesidades. Si partimos de ese punto, si partimos desde esa visión humanista de lo que un director de proyectos puede hacer, lo siguiente es que realmente tenemos todo en nuestras manos para que los directores de proyectos podamos ahora impulsar mediante nuevas realidades proyectos que beneficien a todos los sectores. ¿Cuál es el futuro inmediato que yo le veo a la profesión? Naturalmente me gustaría ver que la dirección de proyectos se vuelva más necesaria y que estamos hablando de dirección de proyectos profesional, que se vuelva más necesaria para los esfuerzos que hacen cualquier cantidad de industrias y que estos directores de proyectos tomen en sus manos la responsabilidad de las industrias y los lleven a nuevos horizontes. Como capítulo, me encantaría pensar en el crecimiento, pero antes de pensar en crecer, me gustaría saber que nuestra base de miembros es una base de miembros satisfecha, es una base de miembros que entiende lo que tenemos enfrente como un reto y una oportunidad, y no busco más allá. Terminando mi periodo de presidencia, me voy a dar cuenta del saldo que puedo dejar, pero te voy a decir esto, más allá de que me marquen mis líderes en Latinoamérica, un crecimiento en membresía, un crecimiento en adquisición también incluso de recursos financieros. Yo te puedo decir que si yo logro medir que la gente esté más satisfecha estando con PMI y sobre todo ejerciendo su profesión, para mí ese es ya el logro que estoy visualizando de miras a 2022. Antonio, la gente te puede encontrar en Facebook y en LinkedIn en PMI Capítulo Puebla, ¿de acuerdo? Es un gusto escucharte. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Vamos a cerrar con un comentario final y una herramienta o una bibliografía que nos quieras compartir para todos los que nos dedicamos a esta profesión. Gracias, amigo. Pues como reflexión final, me gustaría simplemente dejar mencionado que la profesión de dirección de proyectos está evolucionando. ¿Esto qué significa? En México tenemos que entender que también son pocas las industrias y son pocos en los sectores en donde la dirección de proyectos se toma como una profesión y te contratan directamente para ser director de proyectos. Bajo esa realidad, tenemos que entender que en realidad podemos ser directores de proyectos no importando en qué industria estemos y no importando a qué nos dediquemos. Podemos ser directores de proyectos como médicos, como abogados, como ingenieros, y al final de cuentas eso lo que nos va a permitir es tener una proyección de mucho mayor alcance y en donde logremos mejores resultados para la industria en la que estemos. También quisiera anunciar que realmente PMI te impulsa a dirigir proyectos mediante muchas herramientas, mediante muchas metodologías, que si la predictiva, que si la ágil, que si la híbrida, pero también hay otros organismos y vale la pena conocerlos, porque al final de cuentas estamos hablando de tener más herramientas para mejorar nuestra dirección de proyectos y que estos proyectos nos sean de beneficio para nosotros y sean de beneficio para la sociedad. Para la recomendación final, a mí me gustaría que en estos tiempos de contingencia todos los que nos están escuchando le puedan echar un vistazo a la página de PMIF, www.pmief.org, y la verdad es que van a encontrar recursos infinitos. La página está en inglés, pero tiene muchos recursos en español, por ejemplo, para educar a niños, para educar a maestros en temas iniciales de dirección de proyectos. Vale mucho la pena que le echen un vistazo a esa página, amigo. Antonio, un placer haber platicado contigo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperemos que mucha gente que tenía ciertas dudas, a qué se dedicaba un capítulo, qué significaba estar inscrito en un capítulo o en qué me ayuda, pues se le hayan aclarado. Y si no, pues que te contacten en las redes que ya hemos dicho, PMI Capítulo Puebla para Facebook y LinkedIn. Para mí ha sido un placer, amigo, poder tener esta conversación. Y ya sabes que ahí por las redes del capítulo siempre podemos estar en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, Antonio. Adiós. Por hoy es todo. Recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Projecter por esta iniciativa. Y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás un botón etiquetado como podcast. Al darle clic, tendrás dos opciones. En la primera opción, si eres un auténtico líder de proyecto, déjanos tus datos para conocerte. Y la segunda opción es para compartirte informes del Seminario Anual de Administración de Proyectos. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde vamos a tener como invitado a un auténtico emprendedor y Project Manager, que actualmente promueve la administración de proyectos desde Valencia, España. Te esperamos para que lo conozcas. Hasta el próximo capítulo.